Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes amigos y bienvenidos un miércoles más, un miércoles del Galpón de los Cuentos Vivientes, una tarde tranquila para comenzar con otra semana llena de literatura, llena de cuentos, llena de viajes, y junto a mí también se encuentra Marcelo Cruz. Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes para disfrutar de estos 60 minutos de un viaje al mundo de la literatura, y esta vez nos trasladamos al viejo continente, específicamente Inglaterra, para hablar de uno de los escritores más prolijos y de gran influencia, como lo es Arthur Conan Doyle. Hoy le traemos a Arthur Conan Doyle, un gran escritor, también un gran reconocido dentro de la novela policíaca. Arthur Ignatius Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en el número 11 de Pierre de Place, en la ciudad de Edimburgo, Escocia. Perteneciente a una familia católica irlandesa que había creado varios ilustradores y caricaturistas. Entre ellos son los más importantes su abuelo, sus tíos, de quien dependería también la educación más adelante, que les hablaremos de este gran escritor, Marcelo. Correcto, Roberto. Y es a partir de su formación como católico que Arthur Conan Doyle va a tener un gran acercamiento y conocimiento acerca de la Biblia, uno de los primeros libros de los cuales tomaría ciertas nociones e inspiración para crear sus primeras obras. Vemos que desde hace varios programas tenemos algunos escritores que ha sido base de ese libro, que cuenta varias historias fantásticas como es la Biblia. Su padre fue Charles Almond Doyle, y era un funcionario de obras públicas con gran afición hacia el dibujo, que había sido destinado a Edimburgo en 1849, y que a lo largo de su vida padeció un grave alcoholismo y profundas depresiones que lo llevaron a ser internado en una institución sanitaria en diversas ocasiones. Charles contrajo matrimonio en el 55 con Mary Foley, perteneciente a una familia irlandesa residente en la ciudad de Escocia. Los detalles del nacimiento de Arthur y sus hermanos son poco claros. Marcelo. Correcto. Si bien es cierto, ya lo dijo Roberto, el padre del autor se fue alcohólico, fue su madre quien a base de varios sacrificios logró rentar una habitación. Y también se le adjudica que tuvo una relación con un doctor, y es por eso que Arthur, su hijo, tuvo ciertas conexiones con el mundo de la medicina. Posteriormente estudiaría y se graduaría con honores en esta carrera. Antes de continuar con lo que tú acabas de nombrar, hay que recalcar que el padre de Arthur Conan Doyle ilustraría la primera edición de su libro. Estudió en Escarlata en el 88 y el primero en el que aparece Sherlock Holmes. También tenemos que en 1868 Arthur Conan Doyle, con el apoyo ya de económicos sus tíos, como lo nombramos anteriormente, ingresó en la escuela de Stonyhurst Saint Mary Hale, de la Orden de la Compañía de Jesús, situada en la comarca de Lancashire, que era un centro preparatorio de Stonyhurst College, al que accedería 2 años después, en el año 70, y donde permaneció hasta el año 75. Entre 1865 y 1876 continuó su educación en Austria, en otra escuela de la Compañía de Jesús. Correcto, y en 1876 comienza su carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo, donde conoce al médico forense Joseph Bell, y también es el personaje Joseph Bell el que lo inspira a crear al ya icónico y muy conocido Sherlock Holmes. Y es donde parte también otra de las críticas donde se inspiraría este escritor Arthur Conan Doyle, en la inspiración de Sherlock Holmes. También se habla de que en un momento de auténtico de inspiración, basándose en el modelo del Quijote y Sancho, que tantos novelistas han utilizado, el autor creó al Dr. Watson, un médico leal, pero intelectualmente torpe, que lo acompaña a Sherlock, y escribe sus aventuras, Marcelo. Correcto, y es aquí donde Conan Doyle también crea a un dueto realmente icónico en la historia de la literatura, como lo es Sherlock y el Dr. Watson. Ya lo dijo Roberto, inspirado en la relación que existe en El Quijote y Sancho Panza. También existen otros grandes duetos dentro de la literatura, ¿no? Bueno, hay un trío, Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. De Alejandro Dumas. Existe también, ya dijimos, Dante y Virgilio en La Divina Comedia. También tenemos, a ver, otro ejemplo, Roberto. Eso estoy pensando ahorita. Sherlock y Dr. Watson, que ya tenemos. Sí, Sherlock y Dr. Watson que tenemos, pero en este momento ya me pusiste en coma, pero son varios duetos que los escritores nos traen a Merced, inspirados en otros libros literarios que ya han sido y han marcado historia en la literatura universal. Correcto, Roberto. Y si bien es cierto, Arthur Conan Doyle es muy conocido por su obra novelística, también hay que admitir que fue poeta y también se dedicó al teatro. Algunas de sus obras de teatro fueron presentadas durante sus estudios en la universidad. Otra cosa que nos trae a merced Arthur Conan Doyle es que no hubo la necesidad de que estudie letras o algo que le haya inculcado, una carrera que le haya inculcado en sí a las letras, sino que demostró que a pesar de haber estudiado medicina, no hubo excusa para meterse en ese mundo de la literatura y crear estos personajes fantásticos de la novela policíaca, como es el Dr. Watson y Sherlock Holmes. Sigamos con su biografía, donde en la Universidad de Edimburgo también destacó en los deportes, especialmente en el rugby, el boxeo y el golf. En este periodo también trabajó en Aston, en el actual distrito de Birmingham y Sheffield. A principios de 1880 se embarcó para ejercer como cirujano en una institución, un amigo suyo, en un ballereno denominado The Hope, que durante 6 meses navegaría hacia el Ártico. Así es, amigos, les traemos hoy a colación a Arthur Conan Doyle. No se despeguen de nuestro programa. ¿Y qué canción nos tienes para esta tarde, Marcelo? Bueno, Roberto, nos vamos con nuestro primer break musical. Y como estamos en Inglaterra, vamos a escuchar música traída desde ese país. Y abre Pink Floyd con su tema Coming Back to Life. You have Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Pink Floyd y su tema Coming Back to Life, presentado en 1994 en su concierto Pulse. Y a las personas que se unen a nuestra programación, estamos hoy hablando de Arthur Conan Doyle. ¿Qué te parece si nos enfocamos ahora en su carrera médica y literaria, Marcelo Cruz? Me parece adecuado, Roberto, y así que ¿qué datitos interesantes nos tiene sobre su vida? Bueno, tenemos que en 1882 un antiguo compañero de clase, George Turbine Booth, le ofreció trabajar con el Plymouth por su relación con Booth. Fue difícil y terminó por establecerse por su cuenta en junio de 1882. Ya con 23 años en Portsmouth, debido al poco éxito inicial mientras no tenía pacientes, comenzó de nuevo a escribir historias como The Mystery of Clumber, no publicada hasta 1888, La inacabada narrativa of John Smith y The Captain of the Polar Star. Y también tenemos a otro tipo de novelas que es innumerable en la obra extensa de este escritor como es Arthur Conan Doyle. Ambas tenemos varias expediciones marinas realizadas por Doyle, Marcelo. Correcto, Beto. Y además de ser un gran escritor, con problemas en sus inicios literarios, hay que reconocer que Arthur Conan Doyle también se dedicó a la práctica de deportes, el fútbol, el rugby principalmente y el boxeo. Por lo cual fue también considerado como un gran deportista y varias universidades le ofrecieron becas deportivas. También fue aficionado al cricket, jugó 10 partidos para Mary Lebon y el Cricket Club, uno de los más antiguos y prestigiosos clubes del mundo. Asimismo, era miembro de un equipo de cricket formado por J.M. Barrie, un escritor con el que entabla relaciones después y en el que también jugaron otros célebres escritores de la época. También jugaba golf. Tenemos también que en el 85 contrajo matrimonio con Louise Hawkins, Louise Hawkins, conocida también como Towie, con la que tuvo dos hijos, Mary Louise y Alaine Kingsley. Louise murió de tuberculosis el 4 de julio. Louise murió de tuberculosis el 4 de julio de 1906, tras la estancia de la familia en Suiza para que la madre se repusiera, Marcelo. Correcto, Beto. Y en 1891, Conan Doyle se muda a Londres a ejercer su vocación como oftalmólogo. Y aclara en su autobiografía que tenía ciertos pacientes bastante avanzados de la enfermedad, por lo cual le daba miedo dar los veredictos de una enfermedad ya avanzada y que no podía hacer nada por ellos. Es por eso que se escondió, a medida de escape, dentro de su literatura. Y dentro de ese escape de la literatura y el gusto por escribir, también muy las aventuras del personaje lo haría el inmortal Sherlock Holmes, pero Conan Doyle jamás apareció. Tenemos también que tanto es así que en noviembre de ese año le escribió a su madre que quería matar a Sherlock Holmes, ya que estaba gastando su mente, a lo que su madre respondió: la gente no lo va a tomar de buena manera, porque en sí Conan Doyle se convirtió en un referente de la literatura de Inglaterra y el gusto por este personaje en las aventuras policíacas. Más que nada en la literatura detectivesca, ¿no? Que es fundada por Edgar Allan Poe y posteriormente potenciada por Conan Doyle. Y mucho más adelante Agatha Christie va a salir adelante. De hecho, actualmente hay escritores como John Balville que escriben novela policíaca, novela negra y novela detectivesca realmente maravillosa. Lo tuvimos también en hace algunos programas al escritor ecuatoriano Pedro Jorge Vera, que escribe también El Destino a manera de novela policíaca. Y lo que te trae estas novelas policíacas es que siempre te tienen la intriga de saber qué va a pasar después, y es en los que nos centraremos más adelante en el personaje creado por Arthur Conan Doyle como es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es considerado por muchos el mejor detective del mundo, y actualmente se lo compara junto con Batman. Curioso que el cómic y la literatura tengan dos personajes que son considerados los mejores detectives. Y se unen por el hecho de la perspicaz y también por esa inteligencia, la manera de construir los hechos antes de que sucedan. El arco lógico que utilizan sus las construcciones literarias de Conan Doyle y argumentales de DC Comics permiten que tanto Batman y Sherlock Holmes se den la mano en el mundo de la investigación. Crean ese ambiente donde piensan los hechos, los analizan, lo estudian antes de que los cumplan. Y es el caso de Sherlock Holmes en sus novelas policíacas. De hecho, en las aventuras de Sherlock Holmes hay una de las aventuras que la tiene titulada como El Escándalo en Bohemia, donde ahí Sherlock Holmes es descubierta por una mujer la cual tenía una amenaza en contra del rey, que era el personaje que pedía como favor a Sherlock Holmes siendo el detective con más popularidad por su trabajo. Y al final, esta chica termina descubriendo los planes de Sherlock Holmes. Entonces, desde ese momento, Sherlock Holmes, para hablar a esa mujer, se refiere como la mujer, porque en esta historia es la que pudo captar sus planes para poder resolver el misterio del rey que buscaba Marcelo. Correcto, Beto. Y varias personas se preguntan, bueno, ¿desde cuándo aparece Sherlock Holmes en la vida de Arthur Conan Doyle y como personaje literario? Pues Sherlock Holmes aparece en un cuento bastante poco conocido que se llama La Casa Vacía. En este pequeño cuento aparece por primera vez la figura de Sherlock Holmes y por lo cual llama mucho la atención de quién es su creador por la capacidad lógica, argumental, la perspicacia, la astucia y la inteligencia para resolver cualquier caso. Y no es hasta la publicación de una de las novelas más conocidas de este personaje y de este autor, como es El Sabueso de los Baskerville, en donde la figura de Sherlock Holmes toma ya la importancia y la fama que lo catapulta hasta el día de hoy. Se convierte en un personaje bastante atractivo por el hecho de que esas construcciones que realiza también podemos ver como cálculos matemáticos, pieza por pieza, elemento por elemento, para llegar al detalle resultado, por detalle. Detalle por detalle, para los llegar olores, al producto los final. Fragmentos, los personajes, los lugares. El que está implicado en el crimen es el más estudiado y el que menos parece justo resulta ser el culpable, que exacto. Es lo que nos trae bastante. La maestría narrativa de Conan Doyle permite que vaya desentrañando la trama y nos vaya dejando pistas que el lector debe saber perseguir como un muy buen detective. Ahora yo te pregunto, Marcelo, ¿tú qué harías si es que en la actualidad, ya sabemos que son historias de Arthur Conan Doyle, donde entra parte de la ficción, pero qué pasaría en el mundo actual si es que tuviéramos de esos de tipo detectives que construyeran elemento por elemento para resolver esos problemas de esa manera tan perspicaz como lo hace Sherlock Holmes? Tendríamos una buena literatura detectivesca, diría yo, y los casos que la policía debe resolver, pues no tendrían esa intriga que les caracteriza. Y por otro lado, los juzgados no estarían llenos de papeles olvidados, de casos guardados, sino estarían resueltos. De una manera graciosa, capaz que hasta el Estado eliminaría las cárceles por el hecho de que los policías son tan inteligentes. No los para... policías, detectives. Los detectives, o sea, los detectives policíacos. Sherlock Holmes no es un policía. Pero cumple la función más o menos por ahí. Trabaja de la mano de la policía, pero... Correcto, entonces tenemos eso. Si tuviéramos ese tipo de detectives de manera oculta, anónima, que los contratan para hacer este tipo de trabajos, sería otra historia aquí en la sociedad, si es que pusiéramos así en un tema de relación. Bueno, la figura del detective es bastante atractiva dentro del mundo de la literatura. Ya vemos a Sherlock Holmes, ya hablamos en el caso del cómic de Batman. En otro caso de literatura, en su última novela, Bukowski nos crea el personaje de un detective, y realmente es fenomenal porque es un detective que no ha tenido mucho éxito, es un detective fracasado, divorciado. De hecho, hay otro escritor ecuatoriano que se llama Mario Conde, en su libro Los Distintos Rostros de la Muerte, y ahí también mete a varios policías y detectives cuando el personaje piensa que la muerte lo está persiguiendo para atraparlo. Y ahí es otra manera, siempre es la cualidad de las novelas policíacas en las que nos meten ese tipo de atracción, donde pues, nos ponemos nosotros de detectives, creo yo. Y también las ilustraciones que ha existido de Sherlock Holmes, ¿no? El tipo del abrigo misterioso con su sombrero y la pipa. El doctor Moriarty, que es su némesis, su gran enemigo a vencer, también un personaje bastante bien trabajado, inteligente, muy conocedor, docto de todo elemento necesario. Y no olvidemos la última interpretación de Robert Downey Jr. en Sherlock Holmes, ¿no? Que volvió a potenciar la figura del detective inglés. De hecho, eso llevó a que la gente se lleve a los libros para saber quién era el gran escritor que creó a este personaje tan interesante. Pero tenemos también que Sherlock Holmes ha sido, como tú lo dices, relacionado con otros personajes que han cumplido esa misma función. Pero también tenemos que Arthur Conan Doyle, en sus gustos literarios, como tú lo explicaste al principio, está Edgar Allan Poe. Y tenemos varias historias policíacas que también nos relata Edgar Allan Poe, porque es los una... Los crímenes de la calle Morgue, Morgue, por la, ejemplo, la más que es la más conocida. Y por obra por la cual Edgar Allan Poe llegó a ser aplaudido en Francia, ¿no? Y así llega su poesía a manos de otro gran poeta, como lo es Charles Baudelaire, pero eso ya es otra historia. Y si bien es cierto... Seguimos con nuestra conversación, pero nos vamos ya con nuestro segundo break musical. Ahora es el turno de una de las bandas más icónicas a nivel mundial. Vamos a escuchar a los Beatles y su tema Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Oh, let it be. Bueno, ya volvimos y esto fue Let It Be, una nueva versión de la mítica canción de la banda The Beatles. Mandamos saludos especiales a las personas que siempre nos escuchan, a Evelyn Caiza, por ejemplo, un fuerte saludo y gracias por escuchar El Galpón. También a Ladir Jácome, de la misma forma a Pepe Villamarín en la Faxo. Beto, ¿tienes algunos saludos tú? Sí, tengo saludos para Silvia López del sur de Quito, para Samuelito, también un saludo para Tania Araujo desde el norte de Quito, y un saludo también especial para Rosemary Solides Mar, una amiga de la facultad. También un saludo, como siempre, grato a la Facultad de Comunicación Social. Ahora, Marcelo, vamos a hablar sobre cómo quiso matar Arthur Conan Doyle al personaje Sherlock Holmes, y también de dónde nace el personaje Watson, el médico. Así que comenzamos. Como ya lo dijimos antes, Arthur Conan Doyle escribiría a su madre para decirle que, por la magnitud de cómo consumía su mente y el tiempo, quería ya terminar con el personaje de Sherlock Holmes. Y aunque su madre le advirtió que la gente no iba a tomar de una manera, finalmente cumpliría su deseo en la historia titulada El Problema Final. Sucedió, sin embargo, que el público británico se tomó muy mal la muerte del detective, tanto que inundó a Doyle con cartas que iban de súplicas a las amenazas, pasando por los insultos y en las que pedía que resucitara a Holmes. Tras 10 años de resistirse, Doyle cedió y en la historia titulada La Casa Vacía hacía reaparecer a Holmes, antes protagonizada por Holmes, pero se había cuidado mucho de fecharla antes de la supuesta muerte del detective Marcelo. Correcto, Beto. Y sin embargo, pese a la fama que tiene Sherlock Holmes, hay que admitir que no solo es este gran detective uno de los grandes personajes, sino también el doctor Watson, que a mi manera de ver, me parece que Watson es del lado lógico y humano que caracteriza el duelo que existe entre Sherlock Holmes y el doctor Watson. Otra cosa que también a mí me parece característico de este personaje es que, siendo Arthur Conan Doyle médico, se metiera en ese personaje para crear en la representación de Watson y ser la mano derecha de Sherlock Holmes, donde se relacionan y juntos crean un solo vínculo, un solo cerebro para resolver todos los crímenes y problemas que son encargados al detective. Y como lo dije antes, sería el Sancho Watson y Sherlock sería el Quijote. Correcto, y aquí entramos a las relaciones dicotómicas, ¿no? ¿Qué tan importante es la construcción de un personaje y qué tan importante es la construcción de su compañero en aventura? En otros aspectos se dice Batman que un héroe... Exacto, Batman y Robin. Se dice que un héroe no es nada sin su villano, pero también se dice que un héroe no es nada sin su ayudante. Beto ya puso el ejemplo clarísimo de Batman y Robin, y podemos ver, si tomamos de manera similar el caso de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, cuán importante es este personaje dentro de la vida y la influencia que tiene sobre el gran héroe e ícono que es Sherlock Holmes. Yo creo que este personaje es bastante importante por el hecho de que siempre lo mira con gran admiración por la manera lógica de realizar sus investigaciones Holmes, cómo construye sus historias. Entonces Watson, al verse interesado por la perspicacia del detective, decide ayudarlo. Y ahí es donde se convierte el compañero, porque cumple las funciones que le dice para realizar, podríamos llamarlo como tipo de fechorías o construcciones para atrapar a los criminales de una manera inteligente que ni ellos mismos se los van a sospechar después. No es solo eso, si bien es cierto la suspicacia de Sherlock Holmes es bastante elevada, a veces el Dr. Watson encuentra detalles que a Sherlock Holmes se le pasa de alto. También recordemos que según la construcción y la creación de Arthur Conan Doyle en cuanto a este personaje, fue que era un doctor, ex militar y con bastantes dotes de boxeo y también de conocimiento químico y neurológico. Ahora pongámonos en el contexto de pueblo inglés. Digamos, Marcelo, tú tienes tu personaje favorito, sea de película, televisión, serie de literatura. ¿Qué harías si es que ese personaje que a ti te ha influenciado tanto que te has convertido en fanático de él llega el escritor, el productor y decir: ya se acabó, aquí se acaba esto? ¿Cómo tú te sentirías? ¿Cómo reaccionarías frente a esto? Por un lado sí me sentiría bastante triste, llegaría a pegar el grito en el cielo, siempre y cuando el creador no me dé una respuesta satisfactoria. Es como ocurre con Arthur Conan Doyle. Dejó de escribir acerca de Sherlock Holmes y lo mató en un cuento. Entonces, si este cuento no estaba estructurado que me diga, bueno, así muere el personaje, no sé, realizando algún acto heroico, o muere en un duelo con su eterno rival, entonces yo no me voy a quedar satisfecho. Siempre me va a quedar la duda de, bueno, ¿y qué tal si se salvaba y sigue vivo y qué nueva aventura? Además, uno piensa en la figura del héroe. El héroe es invencible, es intocable. Entonces, sí nos duele a los seres humanos cuando creamos e idolatramos a figuras que esas figuras caigan. Yo creo que ese dolor también es bastante, bastante profundo por el hecho de que te ha acompañado un cierto tiempo en tu vida y te has encariñado tanto con ese personaje que quieres volverlo a ver de nuevo en una historia más, en un, no sé, en un pasaje más de lo que sea, como, que te crea, que esté ahí presente. Es como tuyo. Ocurre con la figura, pongamos un ejemplo más actual, de Dragon Ball y la figura de Goku, ¿no? O sea, terminó en 1995 este anime que ha marcado generaciones, y de repente cuando sale una nueva película, vuelve a despertar las pasiones que despertó hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el siglo pasado, en la época de mis tíos, ellos tenían cómics. Ellos leían de diferentes tipos de personajes y todo. Yo me imagino... Águila Solitaria. También estaba Memín. Memín. Yo imagino cuando ya se acabó eso, ¿cómo ya se han de haber sentido? Porque llegó un lapso de tiempo y ya no dejaron de reproducirse esas revistas. Y no ahí... solo son con los personajes, si no te das cuenta, Beto, no sé si a ti te pasa, pero cuando estamos en temporada de Champions y se termina la Champions, es como que, bueno... Igual en el deporte, hacemos, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Igual los campeonatos cuando tú juegas. Se terminó y, bueno, ¿qué sigue de mi vida? Ahora con esto de que tenemos a Netflix para poder ver series... Y ahí viene la épica frase, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora? y ahora... Realmente es bastante curioso. Y es mucho más curioso que un escritor, Arthur Conan Doyle, nos haya creado a un personaje con el cual podíamos identificarnos y, sobre todo, podíamos crear referencias lógicas. Y hablando tú de las creaciones de referencias lógicas, tenemos que Arthur Conan Doyle, el 19 de octubre de 1894, junto con con ayuda de Rudyard Kipling, autor del libro de la selva, sirvió también una escena de acción de gracias. Le invitó a una cena de acción de gracias en su casa. Y en agradecimiento Doyle le dio clases de golf durante su visita. Al año siguiente jugaron un partido juntos. Mira esa relación que existe. Es como te dijera, bacán, Marcelo. Si yo quisiera escribir algún rato un libro, me lo prologas. Después de que me lo prologues y presente el libro, nos vamos a jugar un partido de fútbol en la barrial. No hace falta. Simplemente me invitas a comer en tu casa y luego nos pegamos un partido de fútbol. No, primero el partido y la comida. Bueno, y primero el partido, después la comida. Es simplemente bastante divertido. Pero como podemos ver, a medida que pasaban los años, Conan Doyle fue recibido, pese a que no ganó ningún premio literario durante toda su carrera literaria, recibió la admiración y las felicitaciones de grandes figuras literarias. Y es que así como escribía libros de aventuras policíacos, también escribió novelas y libros que hacían referencia a la historia. Como en 1900 escribió su libro más largo, La Guerra de los Boers. Ese mismo año se presentó como candidato para la Unión Liberal, pero a pesar de que era un candidato y muy respetado, no fue elegido. También tenía una referencia en la política, Marcelo, porque vemos que es un personaje bastante reconocido, un personaje público en la literatura para su época. Realmente fue un personaje público para su época, sin embargo... Esta figura se la ganó por sus creaciones literarias, porque pensaban que un escritor que era capaz de crear un entorno tan lógico, que tenía una razón no mística, sino más bien tangible, objetiva, podía dirigir bien al país. Y es por eso que en uno de sus artículos, La Guerra del Sur de África y las Causas del Desarrollo, Conan Doyle entra en el debate político para justificar lo que era la invasión del Reino Unido en este territorio. Está en el transcurso de los años, se ha hecho famoso su afirmación acerca de un cuento de Robert Louis Stevenson, el pabellón de los Links, declarando que era la cima misma de la técnica narrativa. No obstante, su renombre no recibió ningún premio, como ya lo dijiste a lo largo de su carrera. Tenemos bastante influencia en épocas históricas que marcaron Europa, como es en la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, donde dijimos que intentó alistarse a sus 55 años, como simple soldado. Pero en su carta defiende que... Tanto que por más de que su carta defiende que es fuerte y tiene una voz audible, lo rechazaron, pero ayudó con la propaganda y con el apoyo de volantes civiles en el Reino Unido. Correcto, Beto. Y bueno, el tiempo sigue corriendo y es nuestro mayor enemigo aquí en el galpón. Vamos ahora con nuestro tercer break musical. Vamos a escuchar a los Rolling Stones. Y uno de los temas que dejaron de cantar por respeto a uno de sus fundadores. Vamos a escuchar She Like a Rainbow. She comes ahead, she's acting right, Y ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a los Rolling Stones y su tema She Like a Raven, un tema que volvieron a cantar cuando se presentaron en Cuba hace poco tiempo. Bueno, right. Amigos y amigas, llegamos a la recta final del programa y Marcelo, ¿qué tenemos para este último segmento? Bueno, Beto, nos han preguntado si tenemos algún fragmento de en cuanto a la obra de Arthur Conan Doyle que queramos compartir, y sí, como es costumbre en el galpón, sí tenemos un fragmento. De lado y lado. Así que, dale Beto. Bueno, el fragmento que yo les voy a leer es del libro Aventuras de Sherlock Holmes, de la editorial Oveja Negra. Se llama, la aventura se llama Escándalo en Bohemia. Entró apartando a la criada de un empujón y se precipitó en el salón. Seguido por el rey y yo, los muebles estaban dispersos por todas partes, con las estanterías desmanteladas y los cajones abiertos, como si la señora los hubiera saqueado a toda prisa antes de huir. Holmes se precipitó al cordón de la campanilla, echó a un lado un pequeño cierre deslizante, y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de Irene Adler, en traje de noche, la carta estaba dirigida al señor Sherlock Holmes, para dejar hasta que lo recoja. Mi amigo la abrió rompiéndola y la leímos los tres juntos. Estaba fechada en la medianoche y anterior y decía: Mi querido señor Sherlock Holmes, realmente lo hizo muy bien, me sorprendió por completo. Hasta la alarma de fuego no tuve sospechas. Pero entonces, cuando encontré cómo me había traicionado yo misma, empecé a pensar. Me habían avisado cómo usted hacía meses me había dicho que si el rey empleaba un agente sin duda sería usted. Y me habían dado su dirección. Pero con todo eso, usted me hizo revelar lo que quería saber. Aún después de empezar a sospechar, me resultó difícil pensar mal de un viejo clérigo tan simpático y bondadoso. Pero, ya sabe, yo mismo tengo preparación como actriz. La vestimenta masculina no es nada nuevo para mí. Muchas veces me aprovechó de la ventaja que da. Envié a John el cochero a observarle. Subí corriendo, me puse mi ropa de paseo, como la llamo, y bajé cuando usted se iba. Y desde aquel momento Sherlock Holmes la nombró como la mujer, Marcelo. ¿Qué fragmento nos tienes tú? Bueno, Beto, yo les tengo un fragmento de la novela La sepultura del faro, del capítulo Un crimen misterioso. Entrando, el detective se había acercado a la abierta ventana, mirando a la calle. En ella vio a un hombre pálido como la cera, con la cabeza levantada y la desesperación pintada en el rostro. Al ver al detective que se asomaba, exclamó: «¡Por fin, Mr. Holmes! Gracias a Dios que le veo a usted. He querido entrar en su casa, pero me ha sido imposible. Su ayudante me cierra el paso para no molestar a usted. Pero yo sé muy bien que para usted es... es una fatiga bastante pesada cuando se trata de algo o se trata de cumplir una obligación como esta». «Desde luego», repuso el detective bostezando. «Hace tres noches no había dormido y mucho menos se había cambiado el traje». Holmes se alejó de la ventana cerrándola. Volvió a acostarse. Veamos en la primera parte donde yo dije el primer fragmento, y es donde rompemos con el sagrado personaje de Sherlock Holmes. La mujer describe todos los planes que le... que ya lo descubrió del detective. Una cosa demasiado increíble, podemos decirlo, porque se supone que es el señor detective, Marcelo, señor detective, que como va construyendo todo, es imposible poder descubrir sus ideas por la manera en cómo se meten los papeles para actuar y en la manera en cómo los personajes los crea para poder incluirse en el contexto de los delincuentes o de los que quieren ser atrapados. Correcto, Beto. En cuanto al segundo párrafo que yo les compartí, nos muestra ya una atmósfera mucho más misteriosa. A un personaje que busca a la figura de Sherlock Holmes para que lo ayude a resolver algún caso, y la desesperación que en su rostro se dibuja, ¿no? Que lo dice pálido como una cera y desesperado. Sin embargo, también nos presenta a un Sherlock Holmes para nada heroico, sino más bien humano, puesto que no ha dormido en varias noches y sale recientemente levantado a tomar un poco de aire en la ventana. es algo de, es uno de los recursos más llamativos de la narrativa de Arthur Conan Doyle, puesto que era capaz de construir en Sherlock Holmes a lo más alto del intelecto y sin embargo no quitarle la raíz humana que tiene. Tanto como vemos que es ficción, también lo mezcla con la realidad. Como tú y varios escritores dan como consejo, hay que darle vida al personaje dentro de la literatura. Y si no les damos vida, si no damos a entender lo que queremos escribir, de nada sirve. Y es lo que nos trae Arthur Conan Doyle con estos dos personajes, tanto Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Así es, Roberto. Y bueno, entramos ya a nuestra recta final. Ha sido un placer, como siempre, acompañarles un miércoles más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Envíennos sus comentarios a nuestras redes sociales. Escúchennos por nuestra app Radio CCHD o por nuestra página web, donde pueden vernos a través de video y disfrutar de las locuras que a veces Beto y yo cometemos aquí en cabina. Y no se olviden que dentro de poco, era digital. Dentro de poco volveremos al sorteo de libros, porque hay personas que nos preguntan, bueno, ¿van a seguir sorteando libros? Sí, pero estamos buscando los apoyos y los libros para continuar con esta buena costumbre que el Galpón tiene. Así es, amigos, les esperamos un miércoles más para otro viaje, el Galpón de los Cuentos Vivientes, siempre para traerles un nuevo personaje, para que hablemos de literatura. Mi nombre es Roberto Cadena y muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. Me despido, soy Marcelo Cruz y láncense a leer, disfruten de ese mundo ancho y ajeno que es la literatura. Hasta la próxima, nos despedimos con Led Zeppelin y su tema Stairway to Heaven.